Padre, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que tenemos para volver a abrir tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a leerla con atención y sobre todo a interpretarla correctamente. Tú eres el que das el discernimiento y nos ayudas a entender aquello que ha de edificar nuestra vida. Permite, oh Dios, que en esta hora podamos sacar provecho todos de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, aquellos que tienen Biblia, por supuesto. Génesis capítulo 3, ya hemos llegado a lo que yo llamo la marcha fúnebre, la primera de ellas de toda la historia. Aquí tenemos el triste cuadro de la entrada del pecado, cuando el pecado hizo su presencia en la raza humana. Aquellas personas que a veces se preguntan por qué el mundo está como está, por qué las cosas andan mal, por qué hay crimen, por qué hay hambre, por qué hay terremotos, tormentas, maremotos, inundaciones, huracanes, pestes, hambre y todo eso, guerras y todo lo que sabemos que es terrible, y no tienen la explicación. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué un Dios justo y santo va a permitir esto? Pero esta es la realidad. Cierta vez un individuo fue a una peluquería para cortarse el cabello y arreglarse la barba. Y el peluquero hablaba, mientras ustedes saben que el peluquero siempre entra en conversación y uno, mientras se cortan el pelo, está conversando de algo. Algunos hablan de deporte, otros hablan de política, otros hablan de algunas personas por ahí, y repentinamente la conversación giró en torno a que Dios, y el peluquero dijo, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios existe. Y el otro dijo, ¿por qué? Mire, dice, si Dios existiera, ¿por qué hay tantos huérfanos? ¿Por qué hay tanta gente pobre? ¿Por qué hay tanta miseria? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué ocurre eso? Bueno, le tomó muy por sorpresa al cliente y el cliente no sabía cómo salir del paso. Y bueno, le cortó el cabello y se fue. Al rato volvió. Se encontró en la calle con un hombre con cabellera larga, barba mal tratada, fea. Necesitaba realmente de peluquero, tanto por su cabello como por su barba. Y regresó y dice, ¿sabes qué? Yo no creo que hay peluqueros. ¿Cómo? Yo no creo que hay peluqueros. No, pero ¿y yo soy uno? No, no, no. Si existieran peluqueros, mira, no tendríamos en la calle gente con cabellera larga, con barba desordenada y también todo lo que necesita un peluquero. Yo no creo que hay peluquero. Bueno, dice, que venga a mí. Ajá, exactamente eso. Eso es lo que Dios dice. Venid a mí. No van a Él. El problema no es que Dios no existe. Aquellos hombres y mujeres que le niegan no van a Él. Y esto es exactamente la verdad. A veces la respuesta es tan sencilla para una pregunta tan aparentemente difícil, pero nosotros tratamos de filosofar y todo eso. Bueno, leamos entonces el texto de la Biblia, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vamos a parar allí. Eso ya es suficiente. Primero vamos a definir quién era la serpiente. Porque claro, uno dice, ¿cómo? Yo conozco serpientes. Seguramente que prácticamente todos ustedes habrán visto una serpiente alguna vez. Y la serpiente no habla y se arrastra por el suelo. Por supuesto que la serpiente no era así. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que Eva, la primera mujer, que la primera madre, la primera esposa, habló con la serpiente? Para poder entender esto, ustedes tienen allí varias citas bíblicas en su, digamos, pasaje. No todas las citas les van a ayudar, pero algunas sí. Vamos a leer, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Vayan al libro de Apocalipsis y vamos a leer algunos textos allí y luego seguiremos más adelante. Leamos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, justo al final. Estamos en el comienzo y ahora vamos al final. 20 de Apocalipsis. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Quién era la serpiente? Era Satanás. Ahora, la idea de mucha gente es que, bueno, Satanás debe ser muy, muy feo, porque lo pintan con tridente, con realmente bien feo. Yo no pretendo que él sea lindo, ¿no? Pero es un hecho que nosotros equivocamos el camino cuando pretendemos que Satanás es un ser mitológico, es un ser, aparte de eso, muy feo, y que se mete en las casas de alguna manera, por algún lado, y trata de crear problemas a las familias. Y en parte eso es correcto, está bien, pero también es cierto que Satanás es como un ángel de luz que se transforma. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, vamos a leer algunos versículos. ¿Qué es lo que dice allí? Él es muy, muy astuto. Dice en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Quiere decir que él es un tipo que sabe disfrazarse. ¿Y cómo es que Eva habló con la serpiente? Yo no tengo detalles, pero yo les voy a decir algo. Creo que antes de la entrada del pecado, la comunicación con el reino animal, aparte de los hombres, era posible. No hay ninguna afirmación en la Biblia, ni tampoco se niega esto. Pero en cierto modo, evidentemente la conversación de Eva con la serpiente era inteligible, era clara, la serpiente hablaba y Eva contestaba, pero detrás de la serpiente estaba Satanás. Es un hecho, por lo que dice más adelante acerca de la serpiente cuando Dios la maldice, que la serpiente no se arrastraba por el suelo, que no era como la conocemos ahora, horripilante, venenosa y todo esto. Llegó después esa situación. Probablemente la serpiente era uno de los animales más hermosos que Dios formó, porque Satanás, no olvidemos, justamente su hermosura lo llevó a convertirse en diablo y Satanás. Él era lucero de la mañana, él era querubín grande y protector. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, algo ocurrió después que entró el pecado. Veamos un poquitito más, algunos en este mismo pasaje. Uno de los problemas que tal vez Eva hizo mal es que se puso a hablar de lo que no debía, y nada menos que con la serpiente. Ahora, Eva sabía cuál era la verdad. Eva sabía que ellos no debían comer de un árbol. Bueno, en realidad eran dos, pero Dios prohibió terminantemente uno porque el otro estaba más alejado, el del conocimiento del bien y del mal. Luego estaba el árbol de la vida, que tampoco tenían que tocar. Pero como Satanás siempre miente, vino con otro argumento. Por ejemplo, en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero antes de eso, en el versículo 1, con que Dios os ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que Dios había dicho? Vayan al capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, o podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, vuelvan otra vez a la última parte del versículo 1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Cuál es la diferencia aquí? Dios dijo justo lo contrario. Coman de todos, menos de uno. Pero ella, la serpiente, Satanás, vino a decir, distorsionó la palabra de Dios. Este es uno de los trabajos de Satanás. Distorsionar la Biblia, la palabra de Dios. Hoy el mismo, la misma serpiente, actúa a través de muchos grupos que no son sino sectas y distorsionan la palabra de Dios abiertamente. No, Cristo no es Dios. No, infierno no existe. No, el cielo aquí es para el que está bien y el infierno para el que está mal. Eso es todo. No, resurrección de los muertos no existe. La Biblia afirma una cosa y ellos dicen otra cosa. Dios decía una cosa en el capítulo 2, y vino Satanás y dijo otra cosa, justamente lo opuesto. Jesús no resucitó. No, nosotros no somos criaturas de Dios. Nosotros podemos llegar a ser dioses si tan solo usamos nuestra capacidad mental y cosas por el estilo. Pero no prosperó Satanás con sus triquiñuelas. Veamos un poco más adelante. La mujer, versículo 2, respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella entendió que eso era alimento para ellos. Pero del fruto del árbol, del uno, que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahora, la serpiente dijo, no moriréis. Bueno, ustedes saben que la palabra morir significa separación. Hay tres muertes: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Recuerden eso: espiritual, física y eterna. En la espiritual, Dios se separa del hombre. La muerte significa separación. En la física, el alma se separa del cuerpo. Y la eterna es lo que aparece en Apocalipsis 20, en la última parte, cuando dice que finalmente todos los incrédulos irán a parar en el infierno y se produce la separación eterna entre Dios y el hombre. Ahora Dios no está separado de nosotros, porque mediante el Espíritu Santo Él actúa, convence a los pecadores de pecado. Mucha gente todavía acude a Él buscando perdón y vida eterna, pero llegará el momento cuando el Señor dirá, a unos irán a la vida eterna y otros a la muerte eterna. Esto es separación, muerte eterna. Muerte espiritual, en este orden. Muerte física y muerte eterna. Ahora, cuando la serpiente dijo, Satanás dijo, ustedes no van a morir. Porque Dios había dicho que el mismo día morirían. No comáis. Moriréis. Porque en el capítulo dice 17 del 2, fíjense bien, del 17 del 2. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. De eso ya hablamos un poco en el estudio anterior. No importa por qué lado ustedes miran. Ustedes dirán, no, pero Adán no murió enseguida. Porque en el capítulo 5 de Génesis dice que él murió a los 930 años. ¿Cuántas esposas aguantarían a su esposo que viva 930 años aquí en Paraguay? Pero así era la vida. ¿Y cuántos esposos a la esposa aguantaría, no? Yo te dije nada, pero aguantar eso por 900 años no es juguete. Bien que uno muere a los 80, 90, 70, depende, ¿no? Bueno, Adán vivió esos años, no cabe duda. La vida era prolongada, no había problema. Pero Dios le dijo, el día que ustedes coman, ese día morirá. Y puesto que la Biblia dice, allá Pedro, por ejemplo, en 2 Pedro capítulo 3, dice, no ignoréis que un día para Dios es como nuestros 1000 años. Y nuestros 1000 años es un día para Él. Si Adán murió a los 930 años, murió dentro del día, no pasó el día. Pero también hay otra explicación para eso. Una doble explicación. La otra explicación es que sí se produjo esa muerte inmediatamente, por lo que veremos más adelante, pero no muerte física. Adán físicamente murió a los 930 años, pero espiritualmente él murió en ese mismo momento, dentro del día de las 24 horas. Así que por donde uno tome, allí está la verdad. Es cuestión nomás de conocer las Escrituras. Y fíjense lo que pasó después. Sabe, la serpiente le dice, no, ustedes no van a morir. Pero sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Parte de eso es verdad, porque ellos ya sabían el bien, pero no sabían el mal. Y no se puede saber cuán bueno es el bien si no hay mal. Pero como ellos no sabían el mal, y había otra oferta aquí, ustedes van a ser como Dios. Ahora, ellos aprendieron que Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó todas las cosas. Él sustenta todas las cosas. Entonces, Eva pensó, yo voy a poder crear universos, galaxias, planetas, seres humanos, por el solo antojo de hacerlo, porque voy a ser diosa. ¡Qué bueno es eso! La oferta era muy cautivadora. Es mucho mejor ser Dios que una criatura de Dios, si se puede. Y Satanás ofreció la oportunidad. Por eso hoy, por ejemplo, los mormones dicen que nosotros somos dioses. Y yo a uno de ellos dije una vez, de veras ustedes son antiguos, porque ya en Génesis 3 se habla de ustedes, con otro nombre. No dice los santos de Jesucristo de los últimos días, pero obviamente, y también allí está, ¿a quién le siguen ustedes? Bueno, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Algunos dicen, no, el árbol no era, ni fruto tampoco era literal. Es una metáfora. Yo no tengo ninguna razón para decir que era una metáfora. Era fruto verdadero. Problema es, ¿qué fruto era? Algunos dicen que era tal vez la vid, porque la uva era, en Canaán, por ejemplo, cuando llegaron los israelitas, tuvieron que cargar la uva entre dos hombres. Era tan grande la fruta, era tan deliciosa, tan atractiva, que muy probablemente era eso. Yo no sé, pero la uva también a través de la Biblia tiene un significado de Israel, la Israel espiritual y en general. ¿Por qué? Porque la uva, el fruto de la vid, se usa para la conmemoración de la cena del Señor. Tiene el color de la sangre, y la sangre sirvió para la remisión de pecados. Entonces, vio la mujer que era árbol bueno, y le gustó. Y comió, bueno, diciendo, y tomó del fruto, y comió, versículo 6, y dio también a su marido, y él comió como ella. Bueno, ¿y por qué hizo caso ese esposo a su esposa? ¿Y si él no hubiera comido? ¿No habría pecado? Si ustedes leen con cuidado la Biblia, especialmente la carta a los romanos, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Da la impresión en la Biblia que quien transmite el pecado a la generación próxima no es la mujer, sino el hombre. Así que él necesariamente tenía que pecar porque la lógica nos dice que si él no hubiera comido, supongamos solamente, el pecado no podría haber ido más allá de Eva. Eva sería la única pecadora y no habría más pecadores. Porque la simiente de Adán, los hijos de Eva, no tendrían pecado, puesto que Adán debía haber pecado primero para poder engendrar hijos pecadores. Ahora, ¿nosotros somos pecadores o ya no? ¿A quién vamos a echarle la culpa? Vamos a dejar eso por ahora. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La palabra desnudo aquí significa ambas cosas. Desnudez espiritual, o sea, esa inocencia que ellos tenían. Mire usted la criatura. Tomen una criatura de 2, 3 años. Ellos vestidos o desvestidos totalmente caminan, pero ellos no tienen la menor idea que es indecente eso. Y todos nosotros éramos así. Pero no anden desnudos ahora. Pero ellos lo hicieron y lo hacen los chicos. Y brincan y saltan y contentos y felices. Inocencia. Bueno, ojalá hubiéramos estado así, pero no fue así. Entonces, pero también el aspecto físico, porque por algo ellos usaron hojas de higuera para taparse. Ahora que se acabó la inocencia, era necesario no solamente reconocer que uno está desnudo espiritualmente, sino que también está desnudo físicamente. Las dos cosas van juntas. Una doble desnudez, yo la llamo. Y fueron abiertos los ojos de ellos, y así ellos vieron. Y el versículo que sigue, 8, oyeron la voz de Dios, que se paseaba por el huerto, cosa que siempre pasaba con ellos, al aire del día. Pero la diferencia es lo que sigue después. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Nunca antes pasaba eso. ¿Por qué se escondieron? El mismo texto nos dice. Dice de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una vez que el hombre pecó, desobedeció, ¿quién busca a quién? ¿El hombre dándose cuenta que está desnudo busca a Dios? ¿O Dios, viendo que el hombre se alejó, busca al hombre? Es Dios quien dio el primer paso. Nunca nosotros buscamos primero a Él. Fue Él quien nos buscó, quien preparó la salvación, quien preparó el perdón. Y lo tenemos todo porque Él tomó la iniciativa. Si esperara que nosotros tomáramos la iniciativa, habríamos sido aniquilados hace mucho tiempo. Nadie, ninguno de nosotros estaría aquí. No habrían existido las generaciones previas. ¿Por qué? Porque se habrían destruido solos. Pero Dios le buscó al hombre. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nunca había pasado eso antes, porque no había pecado. La inocencia cubría a ellos. Ese era el medio en el que ellos hubieran estado. Pero alguno preguntará y dirá, bueno, pero ¿cómo podían ellos vivir? Porque hoy no podemos ni siquiera andar descalzos. Hay demasiados espinos, hay, bueno, cosas que nos romperían los dedos y quién sabe cómo. No queremos ni pensar en eso. Piensen que cuando Dios creó, ellos estaban en el huerto. La temperatura era ideal. La atmósfera ideal. No había que tener miedo que de mosquitos, que de serpientes venenosas, que nada, porque no, la serpiente todavía no era venenosa. No había ningún tipo de plaga. No había por qué preocuparse por eso. El huerto era una delicia. Realmente era un pedazo de cielo en la tierra. Así que ellos podían andar así sin mayores problemas. No existía el pecado, por lo tanto no existía la maldad, ni malos pensamientos, ni malos deseos, ni malas actitudes, nada de eso. Fue Satanás el autor de todo esto y la raza humana cayó en sus manos. Dice en el versículo 10, él respondió, el hombre, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Luego en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Por supuesto que Dios sabía, pero quería interrogar al hombre para que el hombre mismo se defienda si quiere. ¿De dónde salió eso? ¿Cómo te diste cuenta? Si anduviste así todo el tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo pasó desde la creación del hombre y la mujer, nadie sabe. Algunos calculan que eran años y años. No sabemos. Tal vez eran solamente días o semanas o meses, pero no sabemos. Lo cierto es que era suficiente tiempo para que ellos disfrutaran del huerto que Dios, donde Dios les había colocado. Bueno, por eso Dios le hace esa pregunta. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ni bien comieron, ellos se dieron cuenta que hicieron mal. Ahora, ni bien se dieron cuenta que hicieron mal, cada uno quería resolver su problema y echarle a otro la culpa. Es como aquel que decía yo el otro día, un empleado que andaba medio mal. Hay muchos que están mal en el trabajo y estaba muy enojado y le gritó a sus, realmente él era el gerente, a sus subalternos, y llegó a la casa y le gritó a la esposa y después le gritó a los hijos y por último le dio una patada al perro, porque alguien tenía la culpa. Como no era ni la esposa ni los hijos, tal vez el perro. Siempre hay que buscar a alguien a quien culpar de lo que uno hace. Hasta hoy hacemos lo mismo. La única diferencia es que no hablamos el mismo idioma. Pero siempre alguien tiene la culpa. Y si no encontramos a nadie, Dios tiene la culpa. Entonces, lo primero que el hombre dijo fue: Eva, la que tú me diste por esposa, tiene toda la culpa. Hermana, acuérdese. Ella tiene toda la culpa. Porque ella me dio del fruto que yo no debía comer y yo comí. Si no hubiese sido ella, yo no habría comido. Buena, buena excusa. Así que los muchachos tenemos que estar contentos aquí que nosotros no tenemos la primera culpa. No tenemos la segunda. Y después siguió la cosa. Porque hay que buscar a culpables. La mujer que me diste, dice el hombre. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Yo no tengo culpa. ¿Para qué hiciste la serpiente? O Satanás me engañó. Así que yo no tengo, mi marido no tiene la culpa. Yo no tengo la culpa. Él no tiene la culpa porque yo para él tengo la culpa. Yo no tengo la culpa porque Satanás tiene la culpa. Es tan fácil hacer a otro culpable de lo que uno está haciendo mal. ¿Qué hubiera pasado si Adán dijera: Dios mío, yo cometí el pecado? No sé si algunas de las maldiciones que vienen después, que vamos a ver enseguida, habrían recaído de todos modos sobre ellos. Pero tengo la impresión que si Adán hubiera reconocido su pecado, tal vez allí mismo la raza humana hubiera sido rescatada, y en cierto modo lo fue, y lo veremos un poco más adelante. Ahora Jehová Dios, 14, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Ustedes miran hoy la serpiente y se dan cuenta y dice Génesis 3, 14, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Obviamente la serpiente en otros lugares, allá en Isaías dice, habla de la serpiente voladora, quiere decir que la serpiente volaba. Muy probablemente, no sabemos, pero usa esos términos. Mi impresión es que la serpiente definitivamente no se arrastraba por el suelo y menos comer polvo de la tierra. Era seguramente un animal muy encantador, ni siquiera tal vez pertenecía a los reptiles, era completamente otro tipo de animal. Debía ser algo de lo más hermoso y muy, como dicen en el principio, pero la serpiente era astuta. La palabra astuta puede traducirse también vivaz, atractiva. Cuando el tipo es vivo, dice. No, es muy vivo. Realmente es inteligente. La persona astuta muchas veces es muy inteligente porque sabe cómo maniobrar para salir del apuro y cómo maniobrar para meter a otro en problema y sacarle el dinero. No, no le asalta, no le saca la billetera, no pertenece a los patoteros. Son personas que tienen una habilidad increíble. Así que la serpiente, dentro de los animales que había, seguramente era el animal más inteligente, más astuta y todo. Y Satanás dijo, ¿a quién voy a usar dentro de los animales? La serpiente. Voy a usar a ella. Y Satanás habló por, digámoslo así, boca de la serpiente. Por eso yo me imagino que hubo una comunicación verbal entre nuestros primeros padres y el reino animal. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿De qué habla acá? Acá habla ya del Mesías. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer era Eva. Y entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es decir, la serpiente sería, afectaría el calcañar, que es el talón. Pero la serpiente recibiría el golpe en la cabeza. La mujer es María, que dio a luz a Jesús. Jesús fue el que hirió, definitivamente, en la cabeza a Satanás. Él lo derrotó, pero Jesús sufrió el golpe en el calcañar, porque fue crucificado de una cruz. Miren qué interesante profecía aquí. Exactamente esto ocurrió. Dos mujeres que se distinguen, Eva y María, y tienen que ver, tienen una directa relación con el Mesías. Yo cuando leo eso digo, más claro no puede ser. Pero luego, versículo 16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si ustedes ocuparan el lugar que me toca ocupar a mí como pastor y escucharan lo que especialmente las damas dicen de sus esposos, algunos son brutos hechos a hachazos, a machetazos. No tienen ninguna consideración por su esposa. Parece que nacieron brutos, crecieron brutos, morirán brutos. Nunca fueron refinados. Bueno, hermana, aquí está la respuesta. La palabra multiplicaré los dolores relacionada con la descendencia no tiene que ver solamente el dolor de parto, porque esto es, pregunte ustedes a cualquier madre, ella dirá, eso no dura mucho. Pero la alegría es tan grande, tal como dijo Jesús, cuando nace la criatura, que uno se olvida del dolor. No hay problema. Eso no es gran cosa. Así que lo que pasa es que el dolor sigue. Nace la criatura. A cada rato hay que levantarse y ver en la cuna si todavía vive o no. Y si grita, con más razón, porque a cada rato grita. Ya no puede esa dama que dormía plácidamente, no le interesaba nada, ahora, ahí comienza. Y bueno, y hay que, ¿qué? El esposo grita, baja rápidamente para ver si la criatura está bien tapada, si no le pasa nada, le cambia los pañales para que siga durmiendo. ¿Cuántos esposos hicieron eso o hacen eso? Bueno, puede que haya alguno, pero es muy raro encontrar uno. Pero eso no es nada. Después vienen las enfermedades, hay que inmunizar, hay que llevar al médico, hay que poner las vacunas, todo el asunto de inmunización, y luego hay que seguir alimentando, y luego hay que mandar a la escuela. Preocupación, preocupación y preocupación. Y ya dice la mamá, bueno, ya cuando ya termine la primaria, va a ir a la secundaria, peor todavía, ojalá no se meta con patoteros, ojalá no se meta en drogas, ojalá. Y otra preocupación, ahora que ya se hizo una señorita, los muchachos son un peligro y una serie, y otro problema. Después pasa ese problema, bueno, ya se graduó, va a la universidad. Ay, Señor mío, ojalá ya en la universidad no le borren de la mente y le metan el evolucionismo y todo eso, que muy probablemente, eso es preocupación, preocupación es dolor, las preocupaciones causan dolor, todo el tiempo dolor. Bueno, pero al fin se graduó y más o menos salió bien, ahora se va a casar. Bueno, por fin, entrego a mi hija, entrego, ahora ya voy a estar libre. Ah, resulta que al poco tiempo ya hay problemas. Ay, no le aguanta a él. Y la mamá, recordando que la suegra nunca tiene gran prestigio, no quiere ir a meter ahí su cuchara, porque dice, tú te casaste, tú tienes, pero es una preocupación. Preocupación tras preocupación. Ahí después viene la hija y dice, anda con otras. No, no, acá en Paraguay no pasa eso, pero en otros países yo sé que sí. Acá nadie anda con otras. Y entonces, otra preocupación. Ahora, noten ustedes que entre el hombre y la mujer, la forma como se acepta esos problemas es exactamente como Adán hizo. Adán hizo, dijo, la mujer que me diste ella. Si la esposa le dice a su esposo, ¿sabes qué? Póngale el nombre que quiere a la chica, a la hija. Me llamó el otro día o vino acá llorando y dijo, ¿sabe cuál va a ser la respuesta del esposo? Ella se casó con él, que se arregle. Ya está. Sí, la culpa yo no la tengo. Y en cierto modo no, porque esta maldición es para ella, no es para él. Es tu negocio. Ojalá las mujeres a veces despierten un poco, porque hace algunos días, hace algún tiempo, la hijita más chica de mi hija, para no decir que sea abuelo, se metió en el dormitorio de los padres y cerró con llave la puerta, pero como es tan chiquita no pudo abrir. Y me dice mi esposa, llamamos a los bomberos, vinieron los bomberos y todo, y subieron ahí porque había que subir un poco, desarmaron la ventana y se metieron y la sacaron. Bueno, todo afortunadamente salió bien. Pero mi hermano contó que su sobrina tenía otro problema. También se metió allá y la hija de él llamó a su esposo, que es la mamá de la nena. Llamó y dijo, él estaba en el trabajo, pasó tal cosa, ¿qué hago? Y él dijo, arréglate tú. Y ella no sabía qué hacer hasta que su hermana llegó, otra hermana. Y dijo, ¿qué? Llevó el martillo, golpeó la puerta, rompió la puerta y ya está. Cuando vino el esposo, dijo, ¿y eso? Es tu problema, arréglate. Pero no todas las mujeres son tan inteligentes. Ese es tu problema. Tú me dijiste que era mi problema, ahora ya es tuyo. No siempre podemos derivar tan fácilmente los problemas a terceros. Bueno, aquí todos recibieron su paga. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ahora no vayan a la casa y digan, nunca te voy a hacer caso más. El pastor leyó allá en la Biblia, no le hagas caso a tu esposa. Yo no digo eso. Era Adán y Eva, aquí no estamos hablando con Adán y Eva. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, podía ser cualquier otra voz, versus la voz divina. Él debía depender de lo que Dios dijo. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Número uno, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En la versión anterior dice, con el sudor de tu frente. Y algunos muchachos cambiaron y dijeron, con el sudor del frente. Porque muchos arreglan eso así. Con el sudor de tu rostro. Veamos, ¿cuáles son las maldiciones para la mujer? La maldición es la preocupación de los hijos. Dolor, ¿Saben cuándo termina el dolor de la mujer para con sus, la madre, para con sus hijos? Cuando ella muere, no la hija, la mamá. Porque todo el tiempo, ¿cuántas abuelas crían a sus nietos? ¿Qué quiere decir eso? Que terminó todo el tiempo en que ella criaba a sus propios hijos, ahora viene otra tanda. Los hijos de la hija, los hijos del hijo, que son los nietos. Y si son varios los que se casaron, eso nunca termina. La abuela ya tiene 60, 70, 80 años y todavía está criando bebés. ¡Pero estos no son míos! Y bueno, no son tuyos, pero ahí en Génesis está. ¡Pero ese problema de Eva! No importa. Pon tu nombre allá y ya está. Así que no importa por dónde miren. Ah, y alguien dirá, bueno, yo voy a pedir que Dios me dé hijos, no hijas. Y bueno, igual van a venir. Los hijos también se van a casar, van a tener hijos, y los nietos, la abuela va a tener que criar. Esto es muy común. Es parte de ese problema. Qué bueno sería que una madre cría a sus hijos y digamos a los 50 años, 55, ya crecieron prácticamente todos y de allí ella tranquila. Si vienen los nietos, vienen con los padres, pasan un ratito, juega con ellos, pero no tiene ninguna preocupación. La única persona que tiene consigo es a su esposo y se acabó. Pero no es así. Es parte del problema del pecado. Las familias vivirían mucho mejor si no hubiera entrado el pecado. Esa es la maldición. Es mejor que usted diga, bueno, hermano, ¿cómo está? Y estoy aquí sufriendo los dolores de Adán. O, hermana, ¿cómo está usted? Y aquí pasándome las de Eva. Porque esa es la verdad. ¿Cuál era el problema de Adán? El problema de Adán era que nunca alcanzaría el dinero que ganaba. Bueno, acá no hay este problema, pero allá en la época de Adán sí. Allá, aquí habla de frutos y todo, pero nosotros no cultivamos la tierra. Nosotros no cultivamos, qué sé yo, no sembramos trigo, no hacemos eso. Nosotros trabajamos en algún trabajo donde nos dan un sueldo. Primero, el sueldo es muy pobre. Segundo, muchas veces le dan un vale para comprar cosas porque da hiporia la pirapire. No hay dinero. Entonces le dan un vale. Otras veces, oh sí, dice, hace 3 meses que no me pagan el sueldo. Y hay mucha gente que vive así. ¿De qué pretende el patrón que viva la gente si por 3 meses ya no le paga? Bueno, por lo menos no hay problema de obesidad. Comen bien poquito. Hacen verdaderos milagros. Si hay algún lugar donde hay milagros, hoy es acá en Paraguay, donde con poco dinero toda la familia come y todos son flacos, o la gran mayoría, casi la totalidad, más o menos flacos. No porque están haciendo sus ejercicios y gimnasia y que natación y que correr, no hace falta. Simplemente hay muy poco para meter a la panza y entonces uno no engorda. Dice en el versículo, espinos, versículo 18, y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ahora, ¿qué comía antes Adán? Comía frutos. No hay nada de malo de comer plantas, porque cuando las verduras y todo eso, pero con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Toda tu vida será sufrir, sufrir y sufrir. Así que no se quejen, porque esos nuestros antiguos papitos nos trajeron. Nuestros primeros padres derivaron esta herencia, la herencia del pecado. Alguien dirá de ustedes, si yo fuera Adán, no le haría caso a Eva ni por nada. Solamente pregúntese cuántas veces le hace caso sin darse cuenta. Y hace cosas que a veces buenas, a veces malas. Yo no digo que no hay que hacerle caso a la esposa. Mejor que hagamos caso. Porque Eva aprendió la lección y yo creo que ahora, después la descendencia de ella se portó mejor. No estoy diciendo eso. La esposa no es la mala y el esposo el bueno. A veces no hay que hacerle caso al esposo. Y en realidad con cierta frecuencia. Pero la última parte más lúgubre del versículo 19 es hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Volvió a la tierra el hombre? Sí. A ver, ¿no hay cementerios por ahí? ¿Qué es lo que están haciendo en el cementerio? ¿Qué, van a hacer picnic ahí? No, están llevando los omanó. Todos los que murieron van allá. Claro, todo el mundo tiene cara larga y todo eso. Y cada uno que tiene cara larga sabe el día futuro, en algún momento, a mí me llevarán. Y espero que me lloren un poco. Ya va a ser solamente lo que los, como en inglés dice, los remain, los restos. El restante, lo que queda, le van a llevar. Yo aquí estoy a la ruta y veo que debe haber un cementerio allá. Y yo puedo saber cuándo murió un rico e importante y cuándo un pobre. Porque cuando el coche negro grande va y van otros autos lujosos, Mercedes y otros tantos, y entonces gente bien vestida y después así, entonces ese era un tipo rico que murió. Pero murió como el pobre. No llevó nada consigo. Llevaron a él lo que quedó para poner bajo tierra porque no sirve para ser visto, porque ya no habla ni nada. Y se fue peladito al cielo como vino al mundo. No trajo nada ni se llevó nada. Bien, pero cuando va un vehículo cualquiera, uno de esos micros medios destartalados y todo eso, son muchos de esos, así que no hay problema. Y gente más o menos pobre, en camisilla y todo eso. Ah, entonces un pobrucho murió. Esa es la única diferencia. Es notable que allá en el capítulo 16 de Lucas, cuando habla de la muerte del rico, o sea, presenta al que muere sin Cristo, dice, y murió y fue sepultado. Nada más. ¿Por qué? Porque luego dirá que en el Hades abrió su boca, abrió sus ojos, comenzó a hablar y quejarse. ¿Por qué? Porque no había nada, digamos, bueno que decir de él. Pobrecito. Se fue al lugar de tormento y allí tenía sus reuniones de oración. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Así que eso es lo que significa, madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 21. Este es versículo clave en este capítulo. ¿Por qué? Porque mientras ellos usaron hojas de higuera para taparse, Dios optó por otro camino y tuvo que taparlos con pieles. Para tener piel de animal hay que matar al animal. Así que desde el primer momento, es la primera referencia aquí, tenemos el derramamiento de sangre de un animal inocente. Ese animal inocente muy probablemente era uno o más corderos. Y de esa piel de ese animal que murió para cubrir la desnudez, Dios de alguna manera hizo para vestirlos. Y ese animal que no sabemos cuál era, solamente sabemos que había piel, es un, digamos, anticipo de lo que sería nuestro Señor. Él, inocente, nada tiene que ver con el pecado del hombre, como ese animal. Nada tenía que ver con la actitud de Eva con la serpiente y Adán con Eva y todo eso. Nada, no participó en nada. Pero tuvo que morir para cubrir al hombre. Jesús no hizo pecado jamás. Nunca pecó, nunca ofendió a Dios el Padre. Nunca transgredió la voluntad de Dios. Pero Él fue llevado al Calvario para ser muerto. Y con su justicia, a semejanza de las pieles que se usaron para cubrir la desnudez de Adán y Eva, con su justicia, óigame bien, Él nos vistió. Ahora nosotros los cristianos no somos vistos como culpables delante de Dios, sino como justos. Pregunto, ¿cuán justos somos en los ojos de Él? Tan justos como fue Cristo, que nunca pecó. Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esa es la verdad. Yo cuando leo este versículo 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. A pesar de que somos pecadores, descendemos de Adán y Eva que pecaron, desobedecieron. Dios tenía preparado seguramente algunos de los corderos inocentes allí mismo para derramar la sangre de ellos. Fue la primera sangre que se derramó, porque luego en el capítulo 4 Abel derrama su sangre. Pero la primera sangre que se derramó era en beneficio al hombre pecador, para cubrirlo de la justicia divina. Óiganme, ¿no es esto un regalo supremo para el hombre? ¿Qué hombre jamás podía imaginar que Dios tenía una solución tan completa, tan perfecta, para una situación tan grave? ¿Qué sería, óiganme, qué sería de nosotros si Dios no hubiera preparado este recurso? Y esta sangre que se derramó, que repito, no sabemos de qué animal, apuntaba al Calvario, que vendría, digamos, casi 5,000 años o 4,000 años y algo después. Mucho tiempo faltaba. Luego sí se siguió derramando sangre. Abel el justo, todo era una, digamos, figura de quien vendría para morir por nosotros. Y dijo Jehová Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Dos árboles estaban allí que él no tenía que tocar a Adán. Eran el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol de la vida representa a Jesucristo también. El árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos preguntan, ¿para qué Dios hizo ahí? ¿Para qué lo dejó ese árbol? Yo tengo la respuesta y me parece muy sencilla. Si Dios no hubiera puesto una advertencia, alguna limitación al hombre para probar su lealtad, Dios estaría manejándonos como a robots. No tendríamos libertad. Pero Dios dijo, aquí hay un árbol que no debes tocar. No lo toques. Y le dijo, ¿qué sucederá si lo toca? Si el hombre no lo hubiera tocado, habría demostrado que no obedece a Dios porque Dios le obliga y no le da alternativa. Ni le ama a Dios porque no hay salida. Lo único que puedo hacer es amarle porque no me queda otra. Pero ahora que tenía la oportunidad de demostrar si es, de verdad le amaba o no, el hombre demostró que usó mal su libertad. Y la mayoría de nosotros usamos mal, incluso como cristianos. A libertad fuisteis llamados, dice la Biblia. Dios nos libró de la condenación eterna. Dios nos libró del infierno. Sabemos que nunca podemos perder nuestra salvación. No hay tal. Tenemos libertad para vivir la vida libres. Díganme, ¿todos los cristianos usan bien esta libertad? Sabiendo que no serán condenados, sabiendo que no hay infierno para ellos, sabiendo que tienen vida eterna asegurada por la obra que hizo Cristo. No, no usan bien. Esto prueba que si usted o yo hubiésemos estado en los zapatos, aunque ellos no tenían zapatos, pero por decirlo así, de Adán y Eva, respectivamente, habríamos hecho exactamente lo mismo, porque hoy es lo que hacemos. Sabiendo que somos redimidos para siempre, no entendemos lo que significa ser libertad. Y bueno, el último versículo dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Por qué tanto cuidado para que el hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida? Porque tan justo es Dios que si el hombre hubiera alargado su mano y hubiera comido del árbol de la vida, Dios se vería obligado a darle vida eterna, porque es el árbol de la vida, así en pecado como está. ¿Qué sería de nuestro mundo? No habría muerte. El hombre habría resuelto a su manera la situación y habría vivido siempre y habrían generaciones. Siempre sería pecador y Dios tendría que permitirle vivir en esa condición. ¿Por qué? Porque él comió del árbol de la vida. Tan cierta es la salvación eterna del hombre. ¿De qué hemos participado nosotros cuando recibimos a Cristo? Del árbol de la vida. después de haber recibido del árbol de la vida, nos portamos muy bien, ¿verdad? Somos cristianos que nunca mentimos, nunca tenemos malos pensamientos, nunca deseamos nada malo, nunca los chicos contestan mal a sus padres, nunca guardamos rencor contra nadie. ¡Ay, qué bonitos que somos! No, eso no ocurre. Eso no ocurre. Menos mal que ni Adán ni Eva trabajaron, absolutamente nada hicieron para que Dios derramara sangre de un animal inocente y los cubriera. Menos mal que sin haber hecho nosotros nada por nuestra salvación, Dios nos cubrió con la justicia de su amado Hijo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela a nuestros corazones y permite que reflexionemos ante todas estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.